Mientras que el verano cinematográfico está a punto de terminar, Disney lanza una cinta más basada en esa caja mágica de explotación de licencias que es Marvel Comics. Y en esta ocasión nos trae a los reconocidos y famosos Guardianes de la Galaxia, quienes son algo así como los Vengadores Siderales. Hey, cool, man. No problem. No problem at all. Who are you? Star-Lord. Who? Well, Star-Lord, man. Legendary outlaw. En el espacio exterior nos encontramos con Peter Quill, interpretado por Chris Pratt, quien trabaja como una especie de Indiana Jones del espacio con toda la actitud, pero con cohetes y casco en lugar de látigo y sombrero. Recorre la galaxia buscando objetos de valor para revenderlos. En su más reciente misión se encuentra con un orbe misterioso que es buscado no solo por él, sino por gente más peligrosa, lo cual lo lleva a ser perseguido y encarcelado en un lugar donde tendrá que formar una alianza incómoda con un grupo de inadaptados como él, con tal de liberarse y poder sacar algo de ganancia, demostrando que hasta los forajidos más malentendidos pueden ser franquicias redituables en el cine. Basado ligeramente en el grupo de personajes del mismo nombre, Guardianes de la Galaxia es la búsqueda de Marvel en el fondo del barril para sacar personajes que puedan convertirse en maquinitas de dinero. Mientras que desde el principio extrañó a más de alguno el grupo tan peculiar de personajes, sus resultados en taquilla demuestran que tanto Marvel como Kevin Feige saben lo que hacen, ya que gracias a su trabajo han convertido al estudio en una máquina demasiado buena para fracasar. Sus decisiones cuestionables como la selección de los personajes, el director James Gunn o del mismo casting rindieron frutos de manera efectiva y el consenso general es que la cinta es un éxito a pesar de las fallas que tiene como película. Dentro de lo positivo, es agradable tener una cinta que se aleje de la necesidad de dar una historia de origen de todos sus personajes y tarda en hacer que ocurra algo de acción. Mientras que en Avengers, el gran hit de la compañía, necesita más de una hora para juntar a sus figuras ya presentadas en otras películas para finalmente ponerlos a salvar a una ciudad, en Guardianes de la Galaxia, para esa hora ya recorrimos el universo y regresamos para continuar con una trama aderezada con música pegajosa, la cual es realmente el eje de la cinta y funciona para conectar al espectador con los ambientes alejados de nuestra realidad terrenal. Hey, hey, hey, that's mine. You son of a... Hey, take those headphones off right now! They call themselves the Guardians of the Galaxy. What a bunch of a-holes. Desde el primer tráiler se establece que la historia escrita por Nicole Perlman y el mismo director James Gunn reconoce sus limitantes y el estilo que mejor le puede quedar. Los personajes son unos desconocidos y juegan con ello en el mismo personaje de Peter Quill, conocido como Star-Lord, aunque sea solo en su casa. Eso no importa para que se logre desarrollar de una manera empática con el espectador, en una historia en lo que lo más importante es la búsqueda y la aventura. De la misma manera, los personajes cuentan con apenas el suficiente trasfondo para que se vuelvan interesantes, especialmente si consideramos que dos de los tres más memorables son generados por computadora y son un árbol y un mapache. El mayor logro de la cinta es el manejo del humor, eficaz en la mayoría de las situaciones. Mientras que películas como Avengers padecen del hecho de que la mayoría de sus chistes solo funcionan una vez y en la segunda pasada se notan sosos, los gags dentro de los Guardianes funcionan muy bien, gracias a que se ubican en medio de un entorno fantástico imaginario. Sin embargo, algunos de los momentos representativos son terriblemente crueles si nos ponemos a analizarlos fríamente. Rocket Raccoon es un mapache psicópata que muchos encuentran adorable. Si les digo que alguien es capaz de maltratar a un discapacitado al quitarle su silla de ruedas y dejarlo tirado en el suelo, seguro encontrarán dicha acción como de pésimo gusto. Pero si les digo que el mapache es capaz de hacer cosas similares o peores con tal de ejecutar un chiste, resulta que es divertidísimo. Lo mismo ocurre en una escena en la que Groot atraviesa a múltiples soldados de un ramazo y los azota con el suelo, con el muro o incluso con otros soldados, eliminándolos a todos. Al final, hace una cara linda y podemos perdonarle la masacre al primo sideral del árbol de Humex. Las muertes, los maltratos y las consecuencias negativas no importan, ya que al final le ocurren a los malos de la película. Claro, Superman no puede eliminar como última opción a un enemigo incontenible porque arde Roma, pero a estos personajes les podemos perdonar todo. I look around. You know what I see? Losers. I mean, like, folks who have lost stuff. Their homes, their families. And we're facing a threat that could destroy us all. Mientras que no veo de una manera tan negativa este tipo de aspectos, al igual que algunos problemas con la narrativa del guion, como lo hizo Julian Darius en Sequart, tomo una página del libro de Garrett Higgins sobre el análisis de la causa y el efecto de la violencia en el cine para cuestionar este tipo de acciones. La ciencia ficción solía servir como vehículo para un análisis del entorno contemporáneo de una manera en la que no se sienten aludidas las partes correspondientes. Si queremos, podemos relacionar la búsqueda de venganza del malo de la película contra una nación con los actuales conflictos del Medio Oriente y ver un símil, aunque dudo que esa haya sido la intención de los guionistas. Sin embargo, el manejo frívolo de la violencia como una moneda de cambio en las escenas mencionadas, o incluso la búsqueda de un genocidio, se tratan de manera muy ligera en esta cinta, haciendo que temas densos pierdan peso y en cierta medida se sientan irrelevantes. No importa si el mapache dice que va a organizar defensas y salvar gente, ya que al final termina matando a otro grupo de gente. Aunque claro, matar nazis no es como si estuviéramos matando gente normal, ¿verdad? Lo mismo podría aplicar aquí. Como nota técnica, vale la pena mencionar que la conversión a 3D que tiene la cinta es lo mejor que ha hecho Marvel a la fecha, aunque eso no necesariamente es un punto positivo. Es recomendable verla en 2D y ahorrarse unos pesos, ya que solo en dos escenas explota el recurso de dicha conversión, aunque debo decir que en prácticamente toda la cinta se nota el trabajo de profundidad en los escenarios, aunque el mismo es solo para fines cosméticos. Mientras que me da gusto el resultado a nivel de entretenimiento que brinda la cinta al público en general, encuentro preocupante el hecho de que Marvel se ha convertido en el nuevo Pixar en cierta medida, y no se puede criticar sus películas o decir siquiera que no son tan buenas, ya que los fans enardecidos se pueden volver en tu contra. El domingo, tuve un par de conversaciones interesantes en las cuales en una defendía esta cinta y en otra cuestionaba su aparentemente indudable calidad. Es triste encontrar una cerrazón en algunos grupos de espectadores, ya que a uno lo pueden catalogar como un pelmazo pseudointelectual que solo ve películas con tomas más lentas que la cuaresma, simplemente por decir que hay un problema con la narrativa. Entonces, ¿esos son los dos extremos que hay sobre las adaptaciones de personajes de cómic? ¿O la amas o estás mal? Why would you risk your life for this? Because right now, life's giving us a chance to do what? Something good, something bad, a bit of both. We will fight beside you. I will destroy you and your world. First, you gotta go through us. We're the frickin' Guardians of the Galaxy. I'm with them. Mientras que en los 90s era un sueño guajiro el poder contar con una buena película basada en superhéroes, ahora estamos en un punto que amenaza con saturar la pantalla con este tipo de historias. Esta es la décima película de Marvel, y como entretenimiento cumple. Sin embargo, el estudio es solo otra maquiladora de Disney donde, si bien nos está entregando churros deliciosos rellenos de mermelada y cubiertos de chocolate, no dejan de ser churros. ¿Deberían hacer obras de mejor calidad con los mismos ingredientes? Podrían hacerlo, pero no tienen por qué. Y mientras sigan generando dinero, no lo harán. Sin embargo, difícilmente se colarán entre lo mejor del año, a diferencia de cintas que a pesar de ser veraniegas, se atreven a ofrecer un mejor trabajo tanto en el guión como en la ejecución, como lo son ejemplos que ya he mencionado como Edge of Tomorrow, Dawn of the Planet of the Apes o la misma Snowpiercer. La misma Marvel tuvo la oportunidad de hacer algo diferente con la incorporación de Edgar Wright en la dirección de una de sus películas, pero las diferencias creativas marcaron la ruta que el estudio no está dispuesto a abandonar. Hey, no pido un Punisher dirigido por Scorsese, pero pues sí una mejora constante en la calidad de las cintas que maquila. A final de cuentas, Guardians of the Galaxy es una muy disfrutable cinta de verano que entretiene mejor que la mayoría de los estrenos de temporada, pero eso no es muy difícil si consideramos que hay cosas como Transformers que por alguna misteriosa razón siguen generando cantidades absurdas de dinero. Ojalá que en la siguiente entrega tanto el realizador como la guionista tengan oportunidad de explotar más su talento y aporten algo que vuelva a su trabajo como algo que trasciende más allá de la película veraniega. Tristemente, debido al manejo de la maquiladora para la cual trabajan, parece difícil, pero que esto no nos evite el disfrutar de esta agradable pieza de entretenimiento. I have a plan. You've got a plan. I have part of a plan. What percentage of a plan? I don't know. 12%. 12%? That's a fake laugh. It's real. Totally fake. That is the most real, authentic, hysterical laugh of my entire life because that is not a plan. I am Groot. So what? It's better than 11%. What the hell does that have to do with anything? Thank you. Groot's the only one of you who has a clue. Oh.